Vamos a ir con el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y dice así: Jesús y la ley, dice el título este en negrita, que resume lo que vamos a leer. Dice: No penséis, dice el Señor Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, pues vamos a ir con la ayuda del Señor a abrir su palabra y ver lo que Él nos quiere decir. Mirad, aquí, quizás en el contexto, a Jesús se le acusaba de una cosa. Claro, lo que estaba predicando y enseñando Jesús era algo bastante diferente a lo que los escribas, que eran los intérpretes, los estudiosos de la ley, y los fariseos, que eran un grupito muy, muy estricto en la observancia de la ley, decían. Era tan diferente que algunos empezaban a sospechar que Jesús despreciaba la ley, que Jesús no respetaba la ley, que Jesús estaba anulando y dando por inválida la ley, lo cual para un judío eso era una barbaridad, eso era algo impensable. Y Jesús era visto por los demás como un rabino, como un maestro. Entonces, a todas estas acusaciones, el Señor Jesús dice: no penséis que yo estoy aquí para cargarme la ley o para echarla por tierra. No, yo no estoy aquí para anularla, estoy para cumplirla. Vamos a ver en este mensaje qué significa que Jesús cumplió la ley. La obedeció y la cumplió. Vamos a ver también la importancia que tiene la ley y lo que significa eso en relación a la cruz. Esto es muy importante. No se suele entender de esta manera. Vamos a hablar un poquito de la ley, de lo que significa y lo que representa. Y también vamos a hablar muy bien de lo que significa la obediencia y la importancia de todos los mandamientos del Señor. Y cómo, gracias a que Jesús cumplió la ley, nosotros tenemos poder para obedecer. No para ganarnos la salvación, sino porque el Señor la ha ganado, nosotros tenemos poder para vivir en justicia y vivir vidas ordenadas conforme a la ley de Dios. Pero bueno, antes de empezar, he hecho ahí una especie de anexo que he puesto ahí y quiero hacer un repaso rapidísimo de algunos aspectos de la ley en relación con la gracia y en relación con lo que Cristo vino a hacer. No sé cuántos de vosotros veis la Fórmula 1. Alguno a lo mejor se ha levantado esta mañana temprano para verla. Entre ellos mi querida y santa esposa, que es una forofa de la Fórmula 1. Pues mira, la salida de la Fórmula 1 tiene una cosa, y es que como no puedes parpadear, ¿no? Como te la pierdas, como mires para otro lado o mires el reloj, te has perdido a lo mejor un montón de cosas que han pasado. Yo que no sé de Fórmula 1, tampoco me interesa mucho. Cuando está la salida y yo me levanto a coger un vaso de agua, a mí mejor me dice: ¿Que te vas a perder esto? Tampoco es que me importa mucho, pero bueno, me quedo ahí muy atento mirando la pantalla. Bueno, pues esto es la salida de la Fórmula 1. Voy a decir un montón de cosas, así que os pido que no parpadeéis. Qué buen símil, para deciros, prestad atención. Mirad, vamos a hablar de algunas cositas de la ley, para que entendamos muy bien la ley, y todo esto nos va a servir para entender todo lo que es Mateo 5, 17 al 21. Primero, la ley y la gracia son opuestas y no pueden convivir, son estilos de vida diferentes. Os lo he dejado por escrito para que luego lo estudiéis y repaséis en casa. Mirad, dice cuando hablamos de la ley, Jesús se refería a ella como la ley de Moisés, o las instrucciones que Dios dio a Moisés referentes a Israel. El pacto de obras que establece la bendición o maldición de Dios en base a su cumplimiento. Y que el cumplimiento de la ley depende de la fuerza de persona, de su carne, mientras que la gracia depende de la fuerza del Espíritu Santo morando en la persona. Esto es muy importante, está muy resumido, pero es muy importante. Mirad, la ley es un pacto de obras. La ley dice: haz esto y vivirás. No hagas esto y morirás. que dice la Biblia de la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La ley dice, haz esto y te bendeciré y te irá bien en tu vida. Esto enseña la ley. La gracia o el nuevo pacto lo que enseña es Jesús ha muerto por ti en la cruz, cargando por tus pecados y te ha dado nueva vida para que tú puedas vivir una vida que agrada a Dios. Esto es muy importante. El cumplimiento de la ley depende del esfuerzo de la persona, de tomarse en serio, de poner a Dios, pero depende mucho de su carne. El cumplimiento, la vida en el Espíritu, el nuevo pacto, depende del poder de Dios en ti y de la fuerza de Dios en ti. Porque mucha gente cuando nos ve a los cristianos piensa que somos muy religiosos. En realidad no somos religiosos, es el poder de Dios en nosotros. A nosotros en nuestra carne no nos agrada ni oír hablar de Dios siquiera. Pero gracias a la misericordia y el poder de Dios en nosotros podemos hacer estas cosas. Otra cosa importante, la gracia es anterior a la ley. Esto lo enseña con mucha claridad la Biblia. La gracia es anterior a la ley. La ley fue un paréntesis. La ley vino 430 años después y fue dada con varios propósitos. Ahora los veremos. Pero que entendamos que la ley fue un paréntesis. Primero vino el pacto de Abraham y las promesas de Dios a Abraham. Pero la ley dada a Moisés es un paréntesis. Fue añadida hasta que viniese la simiente, dice Gálatas 3:19. El propósito de la ley es impedirnos que accedamos a Dios por todas las vías. Por todas las vías. Dice, mirad, este texto creo que es muy importante, Gálatas 3:22. Dice que antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mirad, la fe, no sé si entendéis la palabra confinar. Fulanito ha sido encerrado bajo confinamiento solitario. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, que ha sido encerrado, no puede salir por ningún lado. Bueno, pues la ley nos había encerrado. El propósito de la ley no era salvarnos, el propósito de la ley era enseñarnos nuestra naturaleza pecaminosa y débil. Ese era el propósito de la ley. El propósito de la ley era ponernos bajo tal situación de desesperación, de decir, no puedo, Dios es demasiado santo, porque ese es el propósito de la ley, revelarnos la persona de Dios y la santidad de Dios hasta el punto de que nos desesperemos y cuando venga Cristo digamos, esta es la puerta. Esta es la puerta. No hay otro camino al Padre. Es Él. La ley solo revela mi incapacidad. Y Cristo se revela como el único camino al Padre. Por eso Él decía, yo soy la puerta. El que por mí entrare, saldrá y hallará pastos. Solo por medio de Jesús podemos acercarnos a Dios. La ley, el propósito de la ley no es acercarnos a Dios. El propósito de la ley es mostrar el poder del pecado en nosotros. Esto, si leí el libro de Romanos, viene explicado con muchísimo detalle. Que la ley no fue dada a otro pueblo sino a Israel, dice Deuteronomio 5:1. Oye Israel. Y Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley. Que toda forma de vida impulsada en el poder de la carne, en lugar de en el poder del espíritu, es legalismo. Y es una forma de esclavitud. Que además nos pone bajo la maldición de Dios. La ley dice, haz esto y vivirás. Haz esto y serás bendecido. No lo hagas, serás maldecido. Delante de ti pongo dos caminos, la bendición y la maldición. Esto es lo que dice la ley. Entonces, la ley es una forma de vida impulsada en el esfuerzo personal, en el poder de la carne. Y es legalismo. Es legalismo. Y es una forma de esclavitud. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Veis que cito mucho Gálatas porque Gálatas habla mucho de esa polémica que había en los primeros siglos del cristianismo entre algunos cristianos que querían someterse a partes de la ley y otros que decían que no estaban obligados a cumplir con todos esos preceptos, ¿no? Mirad, en ese sentido, la Biblia enseña con mucha claridad que la ley es indivisible. La ley es una unidad. Nosotros a veces vemos la ley como 613 mandamientos, ¿no? Y decimos, bueno, este sí, este no. No, la ley es una unidad. No puedes decir, voy a cumplir esto y esto no. La ley dice en Gálatas 5:3, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se incircuncida que está obligado a guardar toda la ley. En el libro de Santiago se dice que si cumples toda la ley, pero falta un mandamiento, te haces culpable de todos. Entonces, la ley es una unidad. No podemos pretender dividirla o someternos a unas partes así y otras no. Pero sobre todo, lo importante es que la ley, tal como fue revelada a Moisés, es un pacto de obras que tiene como propósito confinarnos y encerrarnos para mostrar el poder del pecado en nosotros. Y sobre todo, la ley tiene un aspecto, esto no se habla así muchas veces, pero un aspecto profético. O sea, la ley no solo es moralismo, por decirlo así, la ley también es profecía. Y esa profecía, que está implícita en la ley, apunta a una persona, que es Cristo Jesús, aquel que cumplió la ley, el cumplimiento de la ley. Y el fin de la ley, dice, es llevarnos a Cristo, dice también el libro de Gálatas. Muy bien, pues con todo esto en mente, esta es una introducción un poco larga, perdonadme, pero con todo esto en mente, vamos a hablar, con la ayuda del Señor, de Gálatas 5, de Mateo 5. Entonces, a Jesús le hacían una acusación, y la acusación es, este rabino no tiene en cuenta la ley. Este rabino, así lo veían a Jesús, la gente de su época, como un maestro más, de tantos maestros que había, no tiene en cuenta la ley y ha anulado la ley, porque Jesús estaba hablando de otro tipo de cosas. Mientras que esta gente, los fariseos y los escribas, estaban muy, muy obsesionados en el tema de los mandamientos, ¿no? Los escribas en estudiar y en interpretar la ley, y los fariseos por ser más papistas que el Papa, por decirlo de una manera. Los fariseos querían llevar, no solo querían cumplir la ley, sino querían ir más allá de la ley. ¿Os acordáis de la parábola del fariseo y el publicano? Estaba el fariseo y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana. La ley decía que había que ayunar 1 vez al año. Pero los fariseos enseñaban que había que ayunar 2 veces a la semana. O sea, aquello es, Señor, tú pides 10, pues yo mucho más. Era como pasarse 1000 pueblos, ¿no? Bueno, ni una cosa ni la otra. La cosa es que estas eran dos posiciones enfrentadas, ¿no? Y Jesús viene aquí a dar el valor justo a la ley y la importancia de la ley. O sea, la ley tiene un propósito, bueno, tiene varios propósitos, revelar la santidad de Dios, mostrar la naturaleza del pecado en nosotros y apuntar a Cristo como aquel que cumple la ley. Mirad, hoy en día también tenemos varias posiciones enfrentadas cuando se habla acerca de la ley y de la gracia. Básicamente, yo encuentro dos, ¿no? Una dice que Jesús fue un rabino y fue un judío, normal y corriente, sin diferenciarse de los demás. Esto es una herejía, ¿eh? Una herejía que y aún hoy en día se cree. Entonces, dicen que Jesús era un rabino, un hombre sometido a la ley, un judío más, pero que después de Jesús vino otro señor que se llamaba Pablo, que fue el que se inventó el cristianismo. Bueno, cuando era jovencito había una película que se llamaba La última tentación de Cristo. No sé cuánto acordaréis, aquello fue, o sea, en la época de mi padre fue Jesucristo Superstar, que fue cuando estaba ahí la acción católica, se metía en los cines ahí a montar ahí jaleo. En mi época fue lo de La última tentación de Cristo. En esa película, que está basada en una novela, lo que se enseña es eso, ¿no? Que Jesús no se inventó ninguna religión, que Jesús era un judío normal, y que hubo un señor que se llamaba Pablo, que fue el que le dio cuerpo doctrinal a todo el cristianismo y se inventó toda la doctrina de la justificación por la fe, etcétera, etcétera. En el siglo XIX hubo un tipo que escribió un libro que se llamaba así, La religión de Jesús y la fe de Pablo. La religión de Jesús y la fe de Pablo. Bueno, vamos a responder a todo esto, ¿no? El otro extremo dice que Cristo abolió la ley y puso la gracia en su lugar. Por lo tanto, los cristianos podemos vivir sin ningún tipo de sometimiento a los mandamientos. Podemos pecar y hacer lo que queramos, hemos sido salvados. La ley ya ha sido abolida, solo hay gracia. Esto es otra herejía. Esta herejía se la inventó un tipo que se llamaba Juan Agrícola. Juan Agrícola. Este discutía mucho con Lutero. Y Lutero, que otra cosa no, pero beligerante, era un rato, al final lo obligó a retractarse, sin violencia, ¿eh? Que en esa época eran todos bastante violentos. Entonces, decían esto, ¿no? Ahora, en respuesta a todo esto, Jesús no fue un rabino más. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la enseñanza de la gracia y la justificación por la fe no ha sido revelada por Pablo, ha sido revelada por toda la Escritura. O sea, pero desde Génesis hasta Jesús, ahí está implícita la enseñanza de la justificación por la fe. Y toda la enseñanza que Pablo desarrolló en mucho mayor detalle. Así que digamos que Pablo solo profundizó en cosas que ya estaban ahí. Y como dice él en Efesios 1, ¿no? Dice que a él le fue revelado el misterio que estaba oculto. O sea, él recibió el Evangelio de manos del mismo Señor Jesús y profundizó mucho más en estas doctrinas. Y se encuentran con mayor claridad en las epístolas de Pablo. Luego, lo segundo, decir que, puesto que estamos en la gracia, podemos pecar alegremente e impunemente, total, Dios nos perdona, hemos sido perdonados, hemos sido santificados. Esto es lo que dicen algunas sectas hoy en día, la secta esa con la que estoy yo todo el día a tortas, los de Creciendo en Gracia, esto es lo que enseñan en esto. Esto se llama antinomianismo o antinomismo, depende de quién lo cite, que es podemos vivir sin ningún tipo de normas. Bueno, esto va en contra de la enseñanza de Jesús y en contra de la enseñanza de los apóstoles. En contra de la enseñanza de Jesús que le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Y en contra de la enseñanza de los apóstoles, que decía, el mismo Pablo decía, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Se hace esta pregunta retórica y responde, en ninguna manera. Es decir, enfáticamente, no. Enfáticamente, no. Esto viene en Romanos 6:15. Así que, la ley tuvo importancia para Jesús, pero Jesús lo que hizo fue revelar el sentido y el propósito de la ley. Y vamos con ello directamente. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o abolir, sino para cumplir. ¿Y qué significa esto? Bueno, Jesús enseña que la ley de Dios es absoluta, que no se puede cambiar ni se puede modificar. Es más, utiliza una expresión muy, muy categórica. Dice en el 18, hasta que no pasen el cielo y la tierra. Hasta que no pasen el cielo y la tierra. Dice que ni una jota, que es una letra hebrea, que es la letra yot, que parece a la jota, o una tilde, que no tiene nada que ver con los acentos que usamos en castellano. Es una especie de marquita que hacían al final de la palabra en hebreo. Toda la ley y todos los profetas apuntan a Jesús. Jesús es el cumplimiento y el propósito de la ley. El propósito de la ley no es instaurarse de forma indefinida y que todo el mundo viva bajo la ley. Ese no era el propósito de la ley. La ley, como he dicho, fue un paréntesis dada 430 años después de las promesas con el propósito de apuntar a Cristo. Cristo fue el único que se sometió y que se sujetó a la ley y que la cumplió. Jesús no solo enseñaba sobre amar al prójimo, Jesús lo amaba. Jesús no solo enseñaba acerca de perdonar, Jesús perdonaba. Y no solo enseñaba acerca de hacer el bien y tener misericordia con los demás, Jesús lo hacía. No solo decía, hay que buscar el reino de Dios. Él ponía el reino de Dios en su vida. Así que, si la ley muestra el carácter santo de Dios, la vida de Jesús también revela el carácter santo de Dios y es el cumplimiento de la ley. Así que la ley apuntaba a Cristo. Pero mirad, ahora os hago una pregunta para que reflexionéis. ¿Qué relación hay entre la ley y la cruz? ¿Qué relación hay entre la ley y la cruz? Mirad, decía, yo creo que hay dos grandes predicadores ingleses hace dos siglos. Uno es Carlos Spurgeon y el otro se llama Martin Lloyd-Jones. Son de mis favoritos. Martin Lloyd-Jones, este hombre fue médico de la reina, bueno, fue asistente del médico de la reina de Inglaterra y luego fue un gran predicador. Dice que si no entendemos la ley, no podemos entender la cruz. Si no entendemos la ley, no se puede entender la luz, la cruz. Cristo Jesús obedeció la ley, no solo en su forma, sino en su fondo. cumplió perfectamente la ley. Y luego fue a la cruz. Y ahora en la cruz tú ves a ese hombre del que dice la Escritura que vivió bajo la ley, aquel hombre que cuando estaba en la tierra se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo toda complacencia, ser objeto de la ira y del castigo de Dios. Dice la Escritura que él fue hecho maldición por nosotros. ¿Esto cómo es posible? La ley enseña que si obedeces, te irá bien, y si desobedeces, serás maldito. Y ahora vemos a Jesús, el perfecto Hijo de Dios, en la cruz, siendo hecho maldición por Dios y gritando al Padre por qué le había abandonado. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él. Él sufrió la cruz y la ira de Dios como un pecador para que nosotros pudiéramos tener vida y perdón. Recibió el castigo por nuestros pecados. Hay una relación totalmente directa entre la ley y la cruz. Y tiene razón Martin Lloyd-Jones cuando dice que no se puede entender la cruz sin entender la ley. Porque Cristo cumplió la ley. Al Cordero Pascual, antes de ser ofrecido, pasaban unos días, un tiempo examinándole, para que fuera un cordero perfecto. Es decir, cogían al corderito y se dedicaban a mirarle por todos lados, ¿no? Que no tuviera mancha, que no tuviera enfermedad, que no tuviera nada. Cristo, antes de ir a la cruz, fue al templo proféticamente para también ser examinado por aquellos que le iban a condenar y ser hallado perfecto. Y luego él va a la cruz, que es el altar del sacrificio, como el Cordero perfecto de Dios. Aquel del cual su primo Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una relación directa. Y ante eso nosotros nos ponemos y decimos: ¿cómo puedo agradar a Dios? Y la ley te dice: ¿tú quieres agradar a Dios? Aquí tienes una forma de vida. Vívela. Y cuando te enfrentas con la ley dices: no puedo. Lo que me di cuenta es que no puedo. Y entonces se revela Cristo Jesús, aquel que dice: yo soy la puerta. La ley te tiene encerrado, pero si por mí entras, encontrarás la vida. ¿Cómo Cristo cumplió la ley? Pues Cristo cumplió la ley en varios aspectos. La obedeció completamente y enseñó su significado correcto. Esto es interesante porque Jesús llegó en un momento de gran confusión. O sea, otra cosa no, pero si los judíos sabían algo, es de la ley. Se habían metido tanto en los detalles que habían perdido de vista los grandes propósitos y principios de la ley. Esto nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Empezamos, a todos nosotros nos gustan los detallitos. Si cuando Jesús resucitó había un ángel o dos ángeles en la tumba. El orden de la creación, si fue antes, si fueron días, si fueron épocas. Nos gustan todos los detallitos. Bueno, nos gustan todos los detallitos hasta el punto de que perdemos de vista el propósito por el que se han revelado todas estas cosas. Y a los judíos les pasaba lo mismo. Empezaban a estudiar los mandamientos y a aplicar el cómo y en qué situaciones sí y en qué situaciones no. No sé si alguno de vosotros ha cogido un Talmud. Bueno, yo entero no, porque son muchos libros. Pero he ojeado un Talmud, que es un libro de estudio de la ley, y es tremendo. O sea, eso es como cuando yo estudiaba Derecho y te decían, pues eso, ¿cuándo se podía hacer una cosa? ¿Cuándo era delito? ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? ¿En qué circunstancias sí? ¿En qué circunstancias no? Y así estaban los judíos estudiosos de la ley perdidos en un universo de mandamientos y confundidos. Y ahora llega Jesús y dice: mira, lo más importante en la ley es la misericordia. Y ya habéis llegado a un punto en el que habéis olvidado de la misericordia. ¿Cómo? Dice: sí, hombre. Cuando tú haces una ofrenda en el templo y resulta que tu padre y tu madre están pasando hambre y tú dices: no, es que es mi ofrenda para el templo. y tu padre y madre están pasando hambre. Y vosotros decís, sí, sí, se puede ofrendar, aunque tu padre y tu madre pasen hambre. Y habéis perdido de vista los grandes propósitos de la ley. Cuando decía Jesús, yo sano a un hombre en sábado, y vosotros, cuando se os mete un burro en el pozo, lo sacáis. Y no tenéis problema. Y ahora, porque yo sano a un hombre en sábado, decís que es trabajo. O sea, habían perdido completamente de vista. Cuando le preguntan a Jesús para pillarle, bueno, tenemos un montón de mandamientos, ¿cuál es el más importante? Porque estamos hechos un lío. Y Jesús da la respuesta de que lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Y se quedan todos asombrados diciendo, caramba, esto es verdad. Bueno, pues Jesús no solo obedeció la ley, sino que fue el único maestro que nos explicó su significado. Por eso dice en el libro de Mateo, a nadie llaméis maestro. Porque el único maestro autorizado de la ley, ¿quién es? Jesús. El único que es capaz de explicarnos qué es la ley. Por cierto, hoy en día nos estamos volviendo, están saliendo por ahí muchos maestros que están explicando la ley. Están intentando judaizar a veces a los cristianos y otros directamente judaizar. No sé si sabéis que Madonna, y hay unos cuantos famosetes que se han metido en un grupito de estudios de la Torá. Se ha puesto de moda estas cosas. A veces se pone de moda la cienciología, a veces las piedras, a veces la meditación o el pilates, y ahora le ha dado por eso. Bueno, falsos maestros. Pero lo que la Biblia enseña es que el único maestro autorizado de la Torá, de la ley, es Jesús. Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. Lo siento por Madonna, pero la ley, Cristo cambió la ley en el sentido de que Él cumplió las profecías que están contenidas en la ley. O sea, Jesús es el cumplimiento de la ley. Es como en una ópera, el acto final, donde ya el drama se desenvuelve y todo se soluciona. Bueno, pues Jesús es el acto final de la ley, ese cumplimiento real. Y número tres, al cumplir todos los requisitos de la ley, Cristo se ha convertido en el único camino de salvación. No sé si alguna vez han preguntado, oye, ¿no creéis los cristianos que soy un poco exagerado al decir que no hay otro camino hacia Dios sino Jesús? ¿Qué pasa con las demás religiones? Bueno, últimamente no sé si veis vídeos en YouTube, los que tengáis internet y veis esas cosas. Ha habido dos predicadores, no sé si hay en Estados Unidos, hay un show que es el show de Larry King. ¿Quiénes sabéis quién es? Larry King. Sale en las películas, un tío que tiene ahí un micrófono y tiene una especie de show de estos de noche donde es como el loco de la colina, pero en versión americana, ¿no? Y hace entrevistas a personajes famosos. Bueno, pues este hombre ha entrevistado a dos pastores muy famosos. Están los vídeos en YouTube. Y les ha preguntado, ¿cree usted que Jesús es el único camino hacia Dios y no hay otro? ¿Qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con los budistas? Y ha sido una vergüenza ver a estos dos pastores titubear. Bueno, yo creo que Dios es bueno y que al final tendrá misericordia. Otro decía, bueno, creo que Dios conoce el corazón de la gente. Cuando era una ocasión de oro para decir, es que no hay otro camino hacia el Padre sino Jesús. Es que no hay otro camino. Es que es lo que enseña claramente la Biblia. Tú no puedes abrir la puerta, bueno, sé sincero y haz lo mejor que puedas. A lo mejor Dios te salva. Es que todo lo que está revelado en este gran drama, en esta historia tan antigua que comenta la Biblia, es que todo ha sido creado, preparado, predestinado para que en el cumplimiento y el final de los tiempos llegara Jesús, cumpliera la ley, el único que cumplió la ley y fuera ofrecido en la cruz como el único sacrificio aceptable a Dios. Entonces, ante la pregunta es, ¿qué pasa con las demás religiones? La respuesta es, la puerta está abierta. Cristo es la puerta. ¿Sabéis qué pasa? Que muchas veces las preguntas estas no las hace la gente, ¿no? Y te dice un amigo, bueno, ¿y qué pasa con los que nunca oyeron hablar de Jesús? Y digo, bueno, eso no es responsabilidad tuya. Tú estás escuchando hablar de Jesús ahora mismo y no estás creyendo. No escurras el bulto diciendo, ¿y qué pasa con los demás? Que no, han... no. Amigo, tú me estás oyendo y ahora yo te estoy dando a ti una oportunidad. Sinceramente, no tenemos todas las respuestas. O sea, yo creo que aquí, en estas situaciones, lo que tenemos que decir humildemente es, mira, yo no conozco todas las respuestas. Lo que sí sé es que tú ahora mismo tienes una oportunidad. ¿Qué vas a hacer con ella? Esto es como un ladrón, ¿no? Que lo pillan robando y dice, ¿y qué pasa con todos los ladrones y no los pillan? El policía dice, amigo, te he pillado a ti. ¿Qué quieres, que te suelte? En fin, esto de echarle la culpa a los demás no es excusa. Y por último, Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y sentaros, por favor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, aquí parece que está enseñando salvación por obras, pero no. Sobre todo si lo consideramos en el contexto general de la Biblia. Mirad, la Escritura enseña que Cristo cumplió la ley. Y ahora, por medio de su muerte y resurrección, Él vive en nosotros para que nosotros podamos obedecer a Dios y ser libres del pecado. Romanos 6, entre otros. Cristo cumplió la ley. Y es por el poder de su resurrección y de su vida de resurrección que nosotros tenemos poder para vivir con libertad, obedecer a Dios y ser libres del pecado. Dice, este es uno de los versículos que le gusta mucho a nuestro compañero Jorge, que dice en Romanos 8, del 2 al 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La salvación no es un asunto de cambio de religión. Yo antes era del Betis, ahora soy del Madrid, antes era del Barça y ahora soy del Rayo Vallecano. La salvación no es un asunto de cambio de grupo, no. La salvación es un asunto de cambio de naturaleza. Dice la Escritura que en nuestra naturaleza caída y pecaminosa no podemos agradar a Dios. Tenemos el entendimiento a oscuras, entenebrecido. Tenemos el corazón duro. Incapaces de obedecer a Dios, incapaces de entender a Dios. El Evangelio nos parece locura. Pero en un momento de nuestra vida, dice 1 Corintios 7, si no me equivoco, que el Evangelio de Dios nos alumbró y nos cambió. Y Dios nos puso un corazón de carne y puso su Espíritu morando dentro de nosotros. Hubo un cambio de naturaleza. Y ese cambio es el que nos permite amar a Dios, comprender el Evangelio y andar en el Evangelio. Entonces, ¿qué significa que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos? Me hubiera gustado ver la cara que la gente puso cuando Jesús dijo estas cosas, porque ya he dicho lo de los fariseos, ¿no? Que si la ley decía ayuna una vez al año, decían ellos, no, nosotros dos veces por semana. Eran súper radicales, ¿no? Súper radicales. La gente los conocía. Además, pasaba otra cosa, que eran tan radicales que les gustaba que los demás se dieran cuenta de lo radicales que eran, ¿no? Cuando ayunaban, algunos, no todos, algunos se maquillaban para parecer más flacos y más tristes, ¿no? Sí, sí, esto era así. Y cuando oraban, si les tocaba orar en mitad de una plaza, oraban siguiendo el rito de oración fariseo, que era empezar a doblar la columna vértebra a vértebra desde las cervicales. Así lo enseña el Talmud, ¿eh? Iban ahí. Y ahí, para que todo el mundo los viera. Entonces, la gente tenía respeto a los fariseos. Y ahora llega Jesús y dice, vosotros tenéis que ser, vuestra justicia tiene que ser, pero mucho mayor que ellos. Lo que está diciendo aquí es, nuestra obediencia a Dios no solo debe ser formal y de apariencias. Una religión para que todos vean lo buenos chicos que somos, lo buenas chicas que sois, y ahí queda la cosa. Pura formalidad. Como me decía un cura cuando yo era chico, eso es religión de cumplimiento, que es cumplo y miento. Pura hipocresía, claro. Cumplimiento. La etimología no es exacta, pero me hizo gracia aquello. Así que esa es la hipocresía de los fariseos, de muchos fariseos. Otros eran hombres fieles. Pero, mirad, Dios nos pide mucho más que una religión formal. Dios quiere el corazón. A Dios no se le preocupa lo que tú haces. En el Sermón del Monte también habla de lo que tú piensas. Cosa que a ellos no les importaba tanto. Y Jesús le decía, pues sois sepulcros bien pintados. Por fuera sois muy bonitos, pero por dentro estáis llenos de huesos y de carroña. Porque por dentro está todo lo peor. Y Jesús decía, no, no, no. Él quería una renovación total del ser humano. Así que lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es que vivamos vidas de resurrección, vidas de obediencia a Dios, vidas sometidas a Dios. Pero no como el sistema de ley, que era haz esto y vivirás, sino como el nuevo pacto de la gracia, que es yo te he bendecido, yo te he salvado, vive en agradecimiento a mí. No hacer las cosas para ganarnos la salvación, sino porque Cristo las ganó por nosotros. Y termino con unas cuantas preguntas para que reflexionemos. Ya hemos vuelto a las células, para que también trabajemos en las células. ¿Eres religioso o cristiano? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No debería ser lo mismo. ¿Eres religioso o cristiano? ¿Tu cristianismo es un cristianismo de apariencias o es algo que está en tu corazón? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Vivir para aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti? ¿O simplemente tener una apariencia de buena persona? Esto es para que cada uno se lo aplique a sí mismo, no para que te lo aplique al que está al lado, ¿eh? Esto es para aplicárselo cada uno a sí mismo. Por nuestro comportamiento manifestamos lo que somos. ¿Y de quién somos hijos? Dice ya Jesús, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, por eso queréis matarme. Pero a los discípulos de Jesús, a los verdaderos discípulos, les llama hijos de la luz e hijos del día. Por nuestro comportamiento estamos manifestando lo que somos. Ángel, creo que lo leía en Salmo 119, y lo dice la Biblia, examina la senda de tus pies, examina tus caminos. Tú puedes estar engañándote a ti mismo, soy buenísimo, soy majísimo, qué simpático que soy, Dios me tiene que amar, pero vamos, yo me amo a mí mismo, no me va a amar Dios. Y luego resulta que tu vida lo que está demostrando es una cosa completamente diferente. Por eso la Biblia te llama a examinar qué tipo de vida llevas y luego a reflexionar. ¿Y el tipo de vida que llevas, qué está manifestando? ¿De quién eres hijo? El Señor nos ha dado poder para vivir una vida que le agrade. El Señor nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo y un corazón de carne para conmovernos ante su ley, para obedecer a Dios, para amar a Dios en primer lugar y para amar a otros. No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor. Que podamos andar en el Espíritu y podamos andar agradándole a Él en todo. Y sobre todo, entendiendo lo que es la cruz. Entendiendo lo que ocurrió en la cruz y entendiendo qué tipo, quién era el que murió en la cruz y cómo vivió. Y el alcance de lo que Él consiguió. Que el Señor nos bendiga.